el mejor té. Durante el largo reinado del emperador Qianlong de la dinastía Qin, cuando era el momento de apogeo de la era Manchú y uno de los periodos de mayor esplendor del imperio chino en la ciudad de Puerh, vivía una familia empresaria dedicada al té y su apellido era Pu. La empresa llevaba varias generaciones dedicándose al negocio del té. En esta época del año, como siempre, llegó el momento de presentar tributo al emperador. El mejor té, el Tuan Cha. Té Puerh pensando en forma de nido. Fue seleccionado para tal propósito. El hijo joven de la familia y un ayudante viajaron juntos para presentar y entregar el té al emperador. Pero era un año de lluvias, más que los otros años, y las hojas recién cosechadas no tenían tiempo de quedar totalmente secas. Por falta de tiempo, tuvieron que presentar el té en estas condiciones. Para llegar a tiempo a la ciudad prohibida donde vivía el emperador, tenían que marcharse ya. Desde Puerh hasta la capital de provincia en Yunnan, Kunming, había aproximadamente 18 días andando, y desde Kunming hasta Beijing, la capital donde vivía el emperador, necesitaban más de 3 meses. Tardaron desde la primavera hasta verano para llegar a su destino. Antes de entregar el tributo, ellos se alojaron en un hotel y comprobaron que todo el té estaba correcto. Pero al abrir el paquete de té, prensado envuelto con hojas de bambú, vieron que había cambiado de color debido a la alta humedad. ¡Qué desastre! Su vergüenza era tal que pensaron en suicidarse antes de presentar esto al emperador. Pero por casualidad, un camarero del hotel probó el té y le fascinó, le encantó y lo maravilló. ¡Está buenísimo!, exclamó. Entonces fue cuando descubrieron que el sabor era exquisito. Decidieron presentar el té al emperador. El emperador Qianlong fue un gran aficionado al té y también forofo de las herramientas especiales para preparar su exquisita bebida. El día de la presentación de los tributos, el emperador estaba muy pendiente de todos los mejores té de China que le habían sido entregados. Al instante, al emperador se le desvió la mirada a este té, pensando diferente. Decidió prepararlo inmediatamente con agua caliente y se maravilló con el color rubí de la infusión. El aroma era muy especial, suave como la seda. ¿Cómo se llama este té?, preguntó el emperador maravillado. ¿Y quién ha presentado este té? El ayudante del emperador contestó: este té va presentado a la familia Pu, originaria de la ciudad Puerh. Entonces llamaremos este té Pu Erch, dijo el emperador. Autor: Slocho. Y recuerden, amigos y amigos, la siguiente frase: la vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo.